La comunidad Sena se conecta en la red para compartir las noticias. Aquí Barranquilla, entramos en la recta final de las competencias de World Skill. Estamos con una de nuestras competidoras, Jamie Carolina Roballo, en la habilidad de torno convencional. Jamie, ¿cómo te ha ido en estos 3 días de competencia? Primero que todo, llegamos el sábado, pues la verdad me afectaba un poquito el calor. Domingo, que fue el día de familiarización, me fue muy bien. Me afectó un poquito el cambio de máquina porque no estaba acostumbrada. Pero ya pues el lunes fue un nuevo día y fue muchísimo mejor, me fue muy bien, no tuve ningún problema ni nada. Mi segundo día de competencia, se me presentaron varias dificultades porque hubo cambio de material. Venía entrenando con un material diferente, entonces, o sea, me fue, la verdad, un poco regular, mal. Y pues, o sea, no terminé proyecto. Pero ya el tercer día de competencia me fue muchísimo mejor, tampoco tuve ningún inconveniente, la máquina, o sea, todo súper bien. Pues ya el último día de competencia donde se define todo y pues también voy con todo. ¿Qué van a trabajar en el último día de competencia? En el último día vamos a trabajar un proyecto que es en bronce, igual como todos los módulos, con todos los mecanizados que podemos hacer ahí en el torno, roscas, cilindrados, ranurados, alisado. ¿Te sientes ganadora? Pues bueno, primero hay que aclarar que mi habilidad solamente llega hasta Américas, pero bueno, me siento ganadora. Por el momento yo sé que me va a ir bien. Hay que recordar que la clausura de estas competencias olímpicas de WorldSkill Barranquilla será este viernes a partir de las 10 de la mañana. Soy Dairo Torre García con las noticias de la Regional Distrito Capital en Barranquilla. Las noticias del SENA en Bogotá, escúchelas en Último Minuto.